El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 A Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches y sed bienvenidos una semana más al Complejo Holanda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Hola Víctor, y en el programa de hoy nos vamos al infierno guiados por Virgilio con Dante's Inferno, lo último de Visceral Games. En el debate, esta vez sí, el síndrome de las segundas partes. Pero antes de adentrarnos en las tinieblas de inframundo, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Cada vez nos alejamos más de la hora de empezar esto. Muy mal por nuestra parte. Bueno, pues nada, hoy Dante's Inferno y no tengo más que hablar, porque como no hay retro y hasta el mes que viene no va a haber retro, pues nada, a la tomar por saco. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Hoy fue culpa mía llegar tarde, fue culpa mía. Así que en la quedada de Team Fortress 2 podéis hacerme focus. A su derecha, David, bienvenido. Hola, buenas noches. Hoy nos vamos a la mierda. Vamos al infierno de Dante. Sí, señor. Y a su derecha, Zoe, muy buenas noches. Espartanos, esta noche cenaremos en el infierno de Dante. Y en sonido, Teo. Una vez más, buenas noches. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Bueno, pues os preguntaréis que ¿dónde está la cuña de noticias? ¿Dónde está ese sonido? Pues bien. ¡No está! ¡No está! Como bien dice Teo, no está la cuña de noticias porque vamos a estrenar una sección nueva. Antes de empezar con las noticias, queremos estrenar la nueva sección que será protagonizada por nuestros redactores. De ahora en adelante, cada semana y antes de las noticias, recomendaremos un artículo de nuestro blog. Con esto queremos invitaros a todos a que leáis los magníficos artículos que en él se escriben. Y además queremos tratar de incentivar pues la creatividad en la redacción. La entrada recomendada esta semana es el resumen Motti de 2009. En este extenso artículo, El hombre sin nombre, con la ayuda de Freeman 2.0 de último nivel, da un repaso a los mejores mods del pasado 2009. Podéis leerla en complejolanda.com en la sección artículos. Os lo aconsejamos porque es un resumen muy extenso y que hará que más de uno descubra un mod o varios mods nuevos que jugar interesantes. Yo, como ya he dicho en el foro, me han vendido el Call of Duty 4 de PC gracias al mod este que hay de Galactic Warfare de Star Wars. Salt, descarado. Y vale, hablando del artículo, joder, qué amplio es. Yo todavía no he acabado de leérmelo porque es que es la hostia. Lo que mola es que te vienen un montón de cosas que a lo mejor no conocías. Yo especialmente no conocía ni la mitad. Y bueno, pues te cunde por si quieres probar algún mod nuevo. Lo bueno, eso, ya he comentado alguno que es como una especie de guía de mods de... La gente lo usa como guía de mods de 2009 y bueno, ahí la tenéis, una guía y un resumen del mod de 2009 del hombre sin nombre. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Dragon Quest 9 llegará en verano. El juego será distribuido por Nintendo en Europa. Y todavía no está confirmada una fecha de salida determinada. Dijeron que pues a mediados o cuando fuera, a mediados de verano y tal. Pero eso, ahí queda. Pues lo raro es que distribuya este juego Nintendo y no Cosmedia. Porque Cosmedia, los juegos de Square, suele distribuir ella. ¿Y eso qué más da? ¿Salt? Ya bueno, pero es lo raro que sí, es lo raro y es lo bueno. Es que Dragon Quest es una saga que por ventas, por éxito, ya pertenece a Nintendo, espiritualmente al menos. Salvo el de Play 2, ¿no? Bueno, salvo el de Play 2, claro. Y el de Play 1, claro. Este título fue el más vendido de la saga. Sí. Vendió 4.150.000 en Japón. Joder. Solo Japón, ¿eh? Y si no me equivoco, también el juego más vendido el año pasado en Japón, ¿no? En 2009. ¿Estoy equivocado o no? Pues ahora mismo no sé, pero es posible. Y además, hace poco salió el remake del 6 y para ser un remake ya 1.5 millones de copias en Japón. O sea, esta saga es la bomba ya. Bueno, pero Dragon Quest, o sea, tú sacas una mierda de Dragon Quest y vende igual. No, ya lo recuerda sabemos. Que el Dragon Quest Sword de Wii no vendió demasiado. Es que esa es una mierda demasiado apestosa. Bueno, vale. De todos modos, este juego, este nuevo Dragon Quest, está siendo bastante valorado por la prensa internacional. Así que bueno, podemos esperar algo bueno a priori. También ha sido muy valorado el Final Fantasy XIII. Ya, bueno, no, ha sido valorado a medias. Bueno, sí, a medias. Otros, que hubo 5 por ahí y todo. Esa línea recta hecha videojuego. Y 4 también. Y 4 también. Sí, sí. Joder, y como están hoy en día las notas, que un 8 cualquier mierda se lo lleva. Oscar, ¿qué? ¿Solz o no Solz? Solz. Según Bungie, es prematuro decir que no desarrollarán más juegos de Halo. Sí, sí. Paso a leeros las declaraciones de Brian Jarrand, uno de los responsables de Bungie. Puede ser prematuro decir que nunca, nunca jamás desarrollaremos otro juego de Halo. Halo ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones. Además de esto, comentó que, de ser el último Halo, se esmerarán más para dejar el listón alto. 1. No van a dejar de hacer Halos. 2. Me estoy viendo una historia tipo Final Fantasy VII a base de spin-offs. Mira, cuando salió el Halo 3 dijeron, no vamos a hacer más Halos, se acabó. ODST. Con el Halo 3. Reach. Ahora, ODST, el Reach y a ver lo que nos van a contar. Seguro que vas a manejar a la madre del jefe maestro, tío. O sea, ¿qué es esto? Con el Reach dijeron, el definitivo, ¿eh? No hacemos más. ¡Hombre, coña! No, tío, esto yo creo que lo hacen para crear expectativa. Lo hacen porque son gilipollas. Y ya está. No lo hacen porque era expectativa, lo hacen porque, joder, Microsoft está aumentando de pasta. De todos modos, sigue habiendo proyectos en segundo plano, creo, ahora mismo en Microsoft con respecto a Halo. Así que Halo, como comentaba Zoe, lo vamos a ver hasta en la sopa. Y por un lado vendría bien, porque aparte de pegar tiros y muchimatar, disfrutaríamos de un argumento bien hilado. Bungie yo creo que está infectado por el virus Peter Molyneux, en mi teoría. Y además, ¿sabéis lo que dijeron hace poco, no? Que no descartan hacer juegos para Play 3. Así que... Infame. Eso también lo dijo Valve y... Están tonteando ahí con la Play 3. Qué cabrones. El diseñador de niveles de Sonic 3 y Sonic & Knuckles está trabajando en Sonic 4. Lo ha confirmado Sega en sus foros oficiales. Además de esto, han afirmado que parte del Sonic Team está colaborando con Dimps, que es la desarrolladora principal de este juego. Es decir, sería un trabajo conjunto. A ver, primero dicen que el Sonic Team no está trabajando en este proyecto. Y ahora nos dicen que la mitad del Sonic Team está trabajando en este proyecto. La semana que viene diremos que el Sonic Team entero estará trabajando en este proyecto. Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Sí. O sea, los, vaya, mejores. Los peores Sonic de los peores. ¿Qué cojones? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Sois unos putos ignorantes. Es que, no, cojones, es que resulta que son los mejores. No, no son los mejores. No estoy de acuerdo con eso. No estoy absolutamente de acuerdo con eso. El 1 y el 2 son superiores a todo lo demás. Y no me jodáis. No estoy de acuerdo. ¿Dónde están los de Wii? Sí, sobre todo el Unleash. Ninguno superará al Sonic 3D. Malo. Hay mogollón de Sonics muy malos. Así que no sabría cuál decir. Es verdad. Que es peor que Sonic es, R. Hay más Sonic malos que buenos. Cuando llego a este punto en una. Hay dos Sonic buenos. No, o hay tres. Hay cuatro Sonic buenos. Yo te los digo, Oscar, los de Wii. Porque son de Wii. No, sí, esos son espantosos. El mejor Sonic que hay, ahora hablando en serio, Sonic CD. Después, a mi juicio, esto ya es personal. Sonic 3, Sonic & Knuckles. Oh, tío, pero por Dios, ¿cómo? Puf, me da igual. Estoy abochornado. No, pero, joder. ¿Qué cojones? Me acabé en la Game Gear, Lo tengo. Pero no el tengo. Game Gear es igual, como que es diferente, el tío. Es el de Master System 2. Sí, es el Sonic originario, tío. ¿Qué me estás contando? No, es el de Mega Drive. Sonic es de Mega Drive. El Sonic es de Mega Drive y después se porteó a Game Gear y... Me da igual, tío. El Master System. El 1 y el 2 es muy superior al 3. No. Bueno, pues lo que estaba comentando es que cuando llega un momento en una franquicia en el que la mayor parte de los juegos que han salido de esa franquicia son peores que los pocos buenos que hay un problema. O sea, si hay más mierda que juegos buenos, hay un fallo. A ver qué pasa con Sonic 4. Es que solo puede salvar los de Mega Drive y los de Dreamcast, los Adventure, que no eran malos juegos. Los Advance tampoco son malos. Bueno, sí. Va, pero es un refrito. Me refería yo más bien a sobremesa, sí, es cierto. Sonic R. Ya está el Sonic. Pero bueno, que nada de nada. Que por mí que Sonic muriera y a tomar por saco. Rebellion confirma que habrá secuela de Alien vs Predator. ¡Sí! ¡Sol! ¡Sol Pekín! Lo ha confirmado Jason Kingsley, uno de los peces gordos de la compañía. Más que nada porque tenía un nombre muy largo, supuesto. Y dije, pongo peces gordos en lugar del nombre porque era la hostia. Que además de esto ha anunciado que seguirán dando apoyo al juego original. En cuanto a la crítica, que es lo que con lo que más me he quedado yo, Kingsley ha dicho, y leo textualmente, los análisis han sido mayormente buenos. Hemos tenido tres análisis de mierda, hechos por algunos americanos. Algo que es un poco curioso. Joder, es que lo de GameSpot con Alien vs Predator es para enmarcarlo. O sea, esos tíos hicieron un seguimiento al juego brutal. O sea, de vídeos, de entrevistas, todo les parecía de puta madre, todo estaba genial. Luego a la puta hostia le ponen una nota en 5,5. Y se toma. ¿Qué coño? Llegó el momento de jugarse la campaña con el Alien y dijeron, esto no lo sé manejar. El juego es la hostia, sobre todo de Predator. No calibraron el juego con la piscina de los peces. ¿Manejaremos a Predalien en la segunda parte? Espero ¡no hagas spoilers, tío! ¡Cállate! Pero es igual, es un bicho reconocido de la saga. Pero de todos modos, sería una infamia asquerosa manejar a un Predalien. Correcto. Sería como manejar a Sonic, joder. A mí el juego me ha encantado, la verdad. Ya hablaremos de él más profundamente, pero me ha gustado mucho. Sobre todo a raíz de las críticas, que me esperaba una basura. Pero que va, muy bueno. Pues a mí me está gustando también. A mí también. Sonic Sonic es Dios. Sony reconoce que la PSP Go es demasiado cara. ¡Oh, Sony, de verdad! ¡No lo sabía! ¡Sorpresa! O al menos eso piensa Rob Dyer, uno de los que cortan el pastel en Sony. Como siempre paso a leer las declaraciones. Queríamos encontrar una forma de dar a los consumidores lo que quieren, de modo que no tuvieran que ir a la tienda a comprar y pudieran quedarse en casa y descargar. Teníamos esperanza de eliminar el problema de la piratería. ¿PSP Go confundió a los consumidores? Sí, creo que el alto precio ha sido un punto que no ayudó mucho las cosas. Eso de se quedar en casa a descargar, yo entiendo descargar a defecar o algo así. Que es el gran uso que se le da a PSP. Y aparte, con este comentario yo creo que Sony se ha puesto al nivel de Patcher, casi lo igualan. Pues yo quiero una PSP Go, eso sí, me esperaré a que venga en la edición, bueno, la caja dentro de la caja de las campurrianas. Ah, no, pues sí, que sea cereal, eso, no, las campurrianas que son más míticas y están muy buenas. Y eso. Como cachivache electrónico, más que nada. A modo de curiosidad, ¿habéis visto el vídeo de Mega 64 en el que tío se va a comprar la PSP Go, la destroza, porque no consigue meter el humedad? Le mete mantequilla. Y luego él la va a devolver. Es la hostia, tío. Vídeos que no son, tío. PSP Go es una mierda, pero el gran problema de PSP Go es que es una mierda cara. Es una mierda cara, efectivamente. Y eso es el problema. Sí, eso es lo que acaban de reconocer. De todos modos, lo reconocen, pero ojo, no bajan el precio, Así que, si quieres comprar una PSP Go, es un producto de vanguardia, te permite quedarte en casa sin comprar juegos para salir a la calle. Y tener un reloj de y pico pulgadas, también. La leche. Es verdad. Según Square Enix, la linealidad es beneficiosa para el jugador. una vez más, con motivo de las críticas de Final Fantasy XIII, Motomu Toriyama, director del proyecto, ha salido a la palestra. Y bueno, como no podía ser de otra forma, voy a leeros lo que dijo este señor. Con el fin de permitir al jugador sumergirse en el drama de la narración y el nuevo y emocionante mundo, Cocoon, sin sentirse perdido o distraído, hemos utilizado deliberadamente un diseño lineal para las secciones de introducción. Así los jugadores pueden divertirse de la misma forma en la que ven una película. Este tipo de diseño es beneficioso para el jugador, ya que le permite comprender de forma gradual y sistemática el nuevo sistema de combate implementado en el título. El complicadísimo nuevo sistema de combate. Yo a los señores de Square Enix les diría, por favor, ocúpense solo de publicar juegos de sus compañías como Tri-Ace o algo así, de estas, y por favor no haga más juegos. Bueno, ya lo sabéis, Square Enix ha hablado, la linealidad es cojonuda y han acertado, o sea, el juego va a ser la hostia, se acabó, no se hable más. La linealidad se la apoya. A ser la leche. Eso mejor. Es curioso, ¿no? La semana pasada decía, es que los mundos extensos no son buenos para explicar una historia. Y ahora dicen, la linealidad no os comáis aún, es positiva, es positiva. Nosotros lo hicimos así a propósito. De hecho, Víctor, yo ahora voy a siempre andar en línea recta. Yo nunca voy a andar en curvatura, siempre en línea recta, siempre, da igual a dónde vaya. Si en Square Enix se decidieran por hacer un shooter, este sería un pasillo gigante, unos cuantos kilómetros, y que te vinieran todos los malos. Ya lo hicieron, tío, el Dillor Cerberus. Pero no es un shooter, tío. Yo digo. ¿Qué es entonces? Es un hack and slash o una mierda. Es una mierda. Una mierda pinchada en un palo que tiene unos vídeos CG acojonantes. Que. Digo yo que. Qué movida, ¿no? Bueno, no, como movida, es un juegazo, ya lo has oído. No la sé. Linealidad mola. Voy a tener una camiseta que ponga linealidad rules. Pero el tema es. Yo quería comprarme Heavy Rain porque decían que podías cambiar el final. Pero va a ser una mierda, tío. Ya no lo quiero. Porque no es lineal. Es un juego de occidentales asquerosos y ignorantes, tienes razón. Aún así, el tema es que este va a ser el primer Final Fantasy on rails. Casi. Y lo cojonante es que los chinos estos de Japón saben hacer juegos buenos, tío. Los chinos estos de Japón. Sí, atención, joder, todos chinos los asiáticos de Japón. Son chinos, eso es algo que todo el mundo sabe. Gran demostración de cultura, Oscar. Quiero decir, qué raro que siendo un juego on rails no haya salido Wii, ¿verdad, Oscar? No sé qué decirte, tío. Es que tengo razón. Puede. Bueno, vamos a hablar con el foro. siento interrumpirte, y a ti también, pero vuestras opiniones no me importan. ¿Qué hablas, conmigo? Sí, contigo y con Bono. Ah. Te estoy mirando, joder. Ya, pero la gente no lo sabe. Bueno, Angus dice, grande el hombre sin nombre, pedazo de artículos ha trabajado. Nos ha dejado a todos en pañales. Pues la verdad es que sí, es un pedazo de artículo. A ver, no, yo no llevo a Angus y a todos. Vaya, no. Vaya, no, qué situación más violenta. No había empanado lo que había dicho Angus. No, pero sí, vamos a ver, el artículo es muy bueno, pero aún así, en la sección de tal, hemos tenido que discutirnos con un par de artículos más esta semana que ha habido bastante buenos. Uh-huh. Víctor, está rojo como un tomate, tío. No. Sí. La verdad es que los he dejado todos en pañales. Sí. Hay que mejorar. No, es broma, en serio. Víctor se está quedando con la boca abierta con mis comentarios. Bueno, seguimos. Superdame nos dice, de eso trata la sección. Es una manera velada de deciros, vaya porquería de artículos, qué cabrones estos del complejo Landa. No, Superdame. No es ese el objetivo de la sección. Pacalao. El objetivo de la sección, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Es, redacción, sacad vuestros cuchillos. O sea, lo que ha dicho Superdame. No. Nosotros no decimos que somos una mierda. Simplemente decimos, reactores, sacad vuestros cuchillos. Pero estás diciendo que hay artículos mejores que otros. Es que si no, no tendría lógica. Da igual. Bueno, continúo. Kill dice, arrodillaos cuando habléis de Bungie. ! ¡Malditos! Y risas. Es que no tenía, si no, no tenía cuerpo el mensaje, tenía que decirlo. Superdimos dice, solo recuerdo una cosa, hay al menos 6 novelas de Halo, tienen material para dar y tomar. Pues sí, la verdad es que sí. Y Kill dice que sí, y que además la novela de la caída del Reach es brutal. Esa es muy buena, es verdad, esa es buena. Kutreman dice que siempre está bien rajar de Sonic y pone un cómic de lo mismo, pero que no pienso obviamente narrar. Kill dice, spoilers no, joder, ¿quién ha sido? Víctor, echárselo para el desayuno al tío de Valve. Angus dice, créeme, si hiciste esto, habrá jalo para rato. ¿Qué coño? ¿Es un jalo perro? Es una armadura para perro maestro. ¡Qué puta mierda! Es la cosa más bizarra que he visto hoy. ¡Hoy! He visto esto. Bueno, Kill dice... Moskis, ya no tienen... ¡Que sin ese, coño! ¡Moskis! Espera, va. No, ese nunca hizo tanto daño. Que te muteo. Bueno, que si no me entra la risa. Moskis, ya no tiene ni antiarte. Se llevó todo el mundo. Están con Sega ahora. Metowolf dice: bueno, controlad. El puto monomando los cojones. El mejor Sonic es el primero, que salió mucho antes de que sus creadores se asesinaran con las mangas de Toriyama y se convirtiesen a Sonic en una copia de Goku. Angus. Leo literalmente Joy Consolas. Final Fantasy XIII será mucho más lineal, con menos exploración y minijuegos. ¿Por qué todo el puto mundo se ríe de nosotros? Eso lo dice él. Bilimbo dice, para mí el mejor Final Fantasy es el Final Fantasy X y el mejor Final Fantasy para él. El 10 es, como comento, un juego super lineal y la linealidad no significa que sea malo. A ver, en el 10, por lo menos luego, podías volver atrás. Pero sí. Se habla de que en el... Podría ser Rewind. Exacto. Se habla de que en el 13, todavía no lo sé, no hemos jugado, pero se habla de que la cosa es lineal hasta el final. Yo había oído que hay un punto de no retorno en el 13. Sí, o sea, hay una parte en la que ya no puedes volver atrás. Pero para qué volver atrás, si es perfecto, o sea, es verdad. Es verdad, tío. Pero no entiendes Square Enix, tío. O sea, sí. Ellos inventan los videojuegos. Sí, es la mejor manera de explicar la historia de un videojuego. Claro, la lineal. Qué pena que no sea más Effect lineal, ¿verdad? Y si no sería un trabajo. Bueno, el 2. Mandamos dos. Una carta a Nintendo para que hagan un Zelda lineal. Por Dios, yo es una gran idea, seguro. Se explicaría mejor la historia. Sería el GOTY del año que saliera. No sería mejor. Valve estudia la posibilidad de desarrollar juegos para PlayStation 3. Ah, no puede ser. Según Ted Falisek, que tiene un nombre la hostia de jodido. Muy fálico. Antes de que hagamos nada en PlayStation 3, tenemos que estar seguros de que vamos en la dirección correcta. Estamos estudiándolo, pero estoy seguro de que acabaremos haciendo algo para PlayStation 3. Uy, cómo se entera el Tito Newell. El Tito Newell, que además... Que se las quiere comer todas las Play 3. No, además, es curioso, porque esta semana hablando con él, pues he conseguido grabar unas declaraciones en las que está bastante enfadado. oís, pero la manera de masticar. Está muy enfadado y se va a comer a este hombre. Cabrón, eso era una Play 3 de 60 gigas. Es verdad, por la manera de masticar se notaba que eran chips o algo. Yo hasta que Gabe Newell diga vamos a trabajar en Play 3, no me lo creo. Siempre que Valve ha hablado de Play 3 ha sido por algún otro empleado. Seguro que este empleado llega a la oficina y dice Gabe Newell, ¿qué has dicho, gilipollas? Cállate ya. Seguro, seguro. Te equivocas. Eso se lo come. Gabe Newell lo devorará. Gabe Newell nunca avisa a sus presos antes de devorar. Ese hombre ya emigró para Sony. A ver, tío, es gordo y lento. Necesita tiempo. Yo vi un documental de Gabe Newell en National Geographic y es letal. El Gabe Newell en cautividad. Es la leche, sí. Bueno, ya que hablamos de Valve, quiero aprovechar para deciros que ya está disponible la beta con el nuevo diseño de Steam. Y sin listas de enemigos, de amigos, perdón. No, ya la arreglaron. De enemigos nunca hubo listas. Pues estaría de puta madre, yo tenía la polla de ellos. Si os queréis bajar, solo tenéis que entrar en Steam y fuchicar en herramientas o en donde carajo se haga. Y una cosa, en la beta, muy posiblemente si instaláis ahora no funcionen los menús. Hay un problema, que al parecer el tema de estilos de menús no funciona y no van las letras. Veis rayitas nada más y no sabéis lo que estáis pulsando. Así que de momento la beta es una mierda y no la aconsejamos. En cualquier caso hay gente que lo ha solucionado, porque hay un fix que circula por ahí, por la red. Y bueno, la gente está contenta. Hay algunos, bueno, contenta y descontenta. Hay algunos que dicen que va muy bien, otros dicen que va muy mal, pero bueno, lo de siempre. Yo deciros que instalé la beta y a mí me llenó el escritorio de mierda, de un montón de archivos. Me los cargué a machete y me sigue funcionando. Así que todo correcto. Yo Steam me gusta como está, no quiero que lo cambie, me enfadaría y me pondría triste. A mí me gusta más el antiguo, sí. Fuera. Bueno, para cerrar ya esta noticia, dice Gerocatil que a Gabe Newell le cuesta menos rodar que andar. Y bueno, damas y caballeros, vamos con la noticia del día. Metroid Other M y Super Mario Galaxy 2 ya tienen fecha de salida. ¡Sol! Ha sido muy cutre, ¿eh? Ha sido cutrísimo. Ha sido una flema que me salió ahora. No, una cosa, a mí me sonó arcada. ¿Qué pasa? ¿Tienes problema con mi noticia? Sí, tengo problemas, sí. Una cosa, quería comentar, urgentemente. David ha sido el único que no ha dicho Sol. Yo tampoco lo dije. No, un momento. Ha sido el único que no he dicho Sol. Pero posiblemente seas el único que se compre estos juegos de lanzamiento. Sí. Vamos a ver, yo. Verdad, Super Mario Galaxy, yo ya perdí la virginidad hace tiempo. O sea, ya no es un juego que me ilusione mucho. Ya no soy un niño, he dejado de serlo. Esa es la única verdad. Pero, de todos modos. Bueno, luego hablo del tema, de un tema. No me cortes así, joder. No, quiero decir que. Vale, da igual, Jorge, comenta. Bueno, deciros que en el caso de Metroid lo tendremos entre julio y agosto, no se ha especificado una fecha exacta. Y en el caso de Super Mario Galaxy 2, el juego saldrá el próximo 11 de junio, 2 semanas después que en Estados Unidos, como siempre. Bueno, pues muy bien, ya tenemos fecha europea, por lo tanto Nintendo ya no se puede echar atrás, tienen que sacarlo aquí. Es una broma. Entonces en junio sale el GOTY de 2010, ¿no? No, el GOTY de 2010, que de momento es más especial. Uno de los juegos, o sea, un juego más de 2013. De 2010. No, hombre, la verdad es que es una gran noticia. Sobre todo el Mario Galaxy 2, que el primero fue brutal. Ahora bien, yo el Metroid Other M no me da buena espina, en serio, no sé. Pues a mí no me daba buena espina y después de verlo, los últimos vídeos y las imágenes, y yo creo que tiene, aparte de tener un aspecto visual bastante interesante, también me quedo... Para ser de Wii, pero creo que esto no deberemos decirlo porque va implícito en la frase, ¿no? No. Cállate la boca. Pues eso, que a mí me ha sorprendido y que espero de él lo que no esperaba antes de ver los últimos vídeos. Bueno, yo decir que a mí me llama más el Metroid que el Super Mario Galaxy 2, porque Super Mario Galaxy 2, yo eso ya lo he visto. Es un pack de mapas, ¿no? Sí. Y ya un personaje más. Como este, no. Super Street Fighter. Y entrando en la polémica, ¿qué opináis del tema de You Are Mr. Game? Lo de You Are Mr. Gay, ¿qué quería decir? ¿Que todos los que jugaron al primer Super Mario Galaxy eran homosexuales? ¿Estás hablando en serio? Hay que discutir eso ahora. Es importantísimo. Es el tenis de esta noticia. Yo la puse por eso. Yo pienso que alguien se aburría mucho. De todos modos es curioso, porque el nuevo logo ya no aparece esa pista. Por si acaso, la que Nintendo, tío, llegó el rumor. Yo creo que lo hicieron sin darse cuenta y les mosqueó a saco lo de que todo el mundo lo dijera y se metieran con los de Nintendo por ello. Yo creo que Nintendo hace como Disney, que en pelis mete mensajes subliminales, como pollas y cosas así. Yo nunca he visto una polla, eso. Solo vete, el escote de la sirenita. Ve a YouTube. Y a Hércules le dicen que se lo quieren follar. Sí, es cierto. Mensaje subliminal. Tu infancia queda jodida para siempre. Hombre, pero yo salí heterosexual. Y yo vi una polla en Lilo y Stitch. Pero aún así. En el Banjo Tui había árboles con forma de polla. ¿En Banjo Tui de qué? De 64. Es que no había tecnología para hacerlo mejor. Hablábamos de Metroid y Super Mario, ¿no? Sí, lo que quería comentar es que con respecto al logo, que tiene huevos, que con la cantidad de letras que hay en Super Mario Galaxy, tienen que escoger justo las que son You are Mr. Gay. No cuadraba una sí y otra no, con la estrellita, ¿no? No, es que en el nuevo logo es cuando quitaron la G de gay. Creo que eso era la G. You are Mr. A. No, lo cambiaron. Yo creo que lo leí y lo cambiaron. No, pero en el logo anterior, joder, tiene huevos, ¿no? Sí, bastantes. Y siendo algo de Nintendo, siempre va a haber algún friki que no tenga otra cosa que hacer que diga, ja, pone esto. Como los frikis de Metal Gear, cuando salió el cartel ese de... Y al final no es nada, tío. Es la mierda, al final. Vean a Mario ahí, tío. Qué estafa, tío. A lo mejor también... Es verdad, lo de Sonic, aparece Sonic, la estela de Sonic, sí, en las estrellitas. Eso es una mariconada, tío. Sí, Sonic es una mariconada, ya lo sé. No. Lo has dicho tú. No. ¿Qué dices? Sonic en las estrellitas, Dios, de la carátula del, sí, Galaxy. Pues sí, posiblemente, sí, si sale Sonic ahí, es el mejor juego de la historia, es Sonic. Si sale Sonic, no me lo compro. Si sale Sonic. El mejor juego de la historia de Mario. No. El mejor juego de la historia de Sonic. O las mejores fases de la historia de Sonic. Un momento. Propongo una cosa. Igual que hicimos un debate de Sub-Zero versus Scorpio, Sonic versus Mario. Vale. Apoyo la moción. Sí, sí. Una cosa, ¿y cómo se dividiría la mesa? Ahí me da igual. Hype. Me dan asco, así tú eres moderador. Yo modero. Hype. Bueno, vamos al foro antes de continuar con el programa. Dinos, Teo, ¿qué comentan por ahí? Bueno, la verdad es que todo tonterías, pero no, en serio. El mundo se acaba. Left 4 Dead para PS3. Puesto por Angus, una portada. Nunca. Hombre, nunca se sabe. Que Valve puede ser que Gabe no se coma la consola antes de tiempo. El hombre sin nombre dice, ¿cómo mola Valve? Dice que igual saca un juego para PS3 para que los consoleros se ilusionen y luego, uy, pues no vamos a sacar ninguno. Es verdad. Ezequiel dice, los de Square tendrían que aprender de los juegos de rol occidentales. Falete 3 para Xbox 360. Metal responde Bilindo diciendo, di que sí, a mí me encanta ese juego, hablando de Final Fantasy X. Y también el Fallout 3. Y el Kingdom Hearts tampoco está tan mal. Bueno, se acabó. Voy a por fin banear a alguien. Ale, ya me podéis tirar piedras. Kili pone una notición que comentaremos en su día. En su día. Es que es muy grande. Está trabajando en Steam para Mac. Sí, sí, es posible. Próximamente. Cuidado, Agus, porque no. Angus pone una versión Bros, Mario Bros versión Bonoman para más de 18, así que Kenny, no lo leas. Y eso es todo por ahora. Ponen también linkea Bilimbo el vídeo con la mención subliminal de Hércules. Ya lo verás, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ir con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes esta semana? Oh, Dios, lo que tengo hoy. Oh, Dios. ¿Os recordáis aquel día que puse un tema de Dance Dance Revolution? Pues he traído otro. Oh, el retorno. Yo no recuerdo ese día, se me olvidó la memoria. Tú no estabas. Tranquilo. Hoy lo revivirás. ¿Sabes lo que dicen, David? Que cuando una experiencia es muy traumática, sí, es un mecanismo de defensa del cerebro. Sí. Yo me estoy esperando la segunda parte del tema de Pitch, aquel tan bizarro. Bueno, nos vamos con Dance Dance Revolution, con esa música tan horrible, y volvemos en unos minutos. Que te escogí una tranquilita. De todas maneras, Víctor, yo no olvidé el Gothic 3 aún, así que eso es mentira. De acuerdo. And Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña y recordaos que podéis escucharnos y bajar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde el iTunes Store. También os recordamos que nos reemiten en Radio Podcastellano y también nos dan soporte en www.9bits.com. También os recordamos, valga la redundancia, que podéis visitar el blog no oficial de Complejo Landa en www.complejolanda.net, que es un blog llevado por Super Deimos. Y bueno, para finalizar, antes de dar paso al chat, deciros que después del programa quedada de Team Fortress 2, así que nos vemos en el chat de Steam luego, porque va a haber sangre esta noche. Y bueno, pues el chat tenemos hoy a Zombie Toes, a Zidane, a Colbert, Coruscan, Cutreman, Dab1, Daddy Kun, El Hombre Sin Nombre, Ezequiel, Gelocatil, Javiere, Kenny, Nipo, Sky FMA, Ucos de Crossover, Xero y acaba de entrar un invitado que no se ha identificado todavía. Bueno, es DP. Sí, es DP, vale. Y bueno, Zoe nos trae hoy un juego de los que le gusta a él. Dinos, Zoe, ¿de qué sí, nos vas a hablar? Dante's Inferno, bienvenidos a la obra de Dante Alighieri. Y bueno, vamos allá. Dime, bueno, la obra de Dante Alighieri un poquito modificada. Modificada por los chicos de Visceral Games, que han hecho un buen trabajo, la verdad. Quitaron las partes aburridas. Yo creo que es más inspiración que medida justa, ¿no? O sea, Dante Alighieri no va matando por ahí a demonios con una guadaña de la muerte. ¿Una inspiración en qué? ¿En eso? ¿En qué va a ser, o en tío? God of War. Es un puto videojuego. Lo hizo Mikami este juego. Bueno, vamos a situarnos un poco y, a ver, nos encontramos en el año 1191, época de la Tercera Gran Cruzada para recuperar la Tierra Santa, una época de sangrientas y esperadas guerras que dejan tras de sí miles de muertos. Los obispos de la época absolvían todo cruzado que hubiera luchado por la Tierra Santa. Entre estos cruzados estaba Dante, nuestro protagonista, que tras largo tiempo sin volver con su esposa, vuelve a casa para poder por fin descansar el tormento que es la guerra. El problema viene cuando al llegar a su casa se encuentra con un cadáver en su casa, que es el de su padre. Y al salir del jardín no ve nada más ni menos que a su dorada esposa, Beatriz, la cual ha sido brutalmente asesinada. La encuentra con una espada clavada en el vientre. Joder. Y le ves las tetas, una al menos. Algo importante, que lo comentamos ayer, Zoe, en tu casa, son las únicas tetas no chungas que ves durante el juego. Sí, las únicas. Pero, o sea, la viola, ¿está violada o eso no lo he dicho? Desconozco ese dato, David, pero si quieres se lo pregunto a los chicos de Instagram. Que la han violado. Va a ser que no. Después, más avanzado el juego, con otra CG te explican qué pasó. La teta fuera. O sea, que el tío se encuentra a su mujer empalada y con una teta de fuera. Sí. Joder. Bueno, Dante, pues, al ver esto, va corriendo hacia el cadáver y ve como el alma de su esposa se levanta del cadáver y es arrastrada por Lucifer hacia el inframundo. Y bueno, básicamente esto es lo que nos llevará a lo largo de los 9 círculos del infierno, reflejados de la obra de Dante Alighieri, guiados por el poeta Virgilio. Yo antes Inferno, cuando se confirmó su salida y además se dijo que iba a estar basado en la Divina Comedia, yo la verdad es que sentí una especie de sensación en el estómago nada demasiado buena, como si fuese un retortijón por estar con diarrea. Y lo es así porque, básicamente porque, hombre, yo creo que la Divina Comedia es una obra pues cumbre en la literatura italiana y, hombre, hacer un videojuego de esto es un poco innecesario, quizás. Es como si ahora hacen un videojuego del Quijote y sea lineal como el Final Fantasy XIII. O sea, ¿entiendes? O sea, yo no sé, tú, Zoe, que tú eres italiano, a ti si esto te ha parecido ofensivo, si crees que se han pasado, si crees que se podía hacer de otra manera. A ver, hombre, es un videojuego, han cogido de base el poema y los chicos de Visceral Games lo han hecho a su manera, vaya. O sea, no es ninguna ofensa, simplemente es como que rollo Shinji Mikami. Si fueses catedrático de literatura italiana, ala, ¿qué dirías? ¿Qué diría? Pues primero tendría que acabármelo y después tendría que opinar. Vale, no te mojes. ¿No? Sigue con tu análisis. Hombre, yo lo que creo es que este juego es una interpretación, no interpretación de la obra, sino del universo de la obra. Y a partir de ahí crearon una historia inventada por ellos. Historia en que se extraen pues algunas cosas, como por ejemplo el personaje de Beatriz, que es la amada, digamos, el amor platónico de Dante en la Divina Comedia. El rey Minos también aparece. Exacto, y bueno, personajes así, pero bueno, pese a todo, recordemos que es un videojuego y simplemente está inspirado en la obra. Son americanos los que hacen el juego. Todo libro que pillan o cosas así, pues lo deforman, pero no tiene por qué ser malo. Bueno, vamos a movernos hacia la jugabilidad. Bueno, nos encontramos ante un hack and slash, beat'em up, como lo queráis llamar. Pero vamos, el juego va de repartir hostias a diestro y siniestro para seguir avanzando. ¿Crees que no? Dentro del género, pues tiene su propio estilo. Las similitudes o homenajes, como los decimos aquí, pues con God of War son más que notables, pero el resultado, la verdad es que no podía ser mejor. Tiene mucha personalidad este juego. Es que en este juego la ambientación lo es todo. Es lo que dice Zoe, los homenajes al God of War son la hostia, están ahí. Pero el juego en sí mola. Es que la premisa es muy parecida de God of War. Un hombre que se quiere, bueno, en este caso no vengar, quiere más bien rescatar el alma de su amada. Kratos, pues básicamente lo mismo, solo que en ese caso hay venganza, no hay otro sentimiento. Y la premisa ya es idéntica. Pero también hay similitudes, por ejemplo, en los escenarios. Y en los God of War tenemos cofres de maná y de vida, que hay pues una especie de pedestales de maná y de vida que cambian la forma, pero son exactamente lo mismo. Pero yo pienso que hablar de God of War es imposible que no se parezca a God of War. God of War ya ha creado escuela. Ya, pero bueno, vamos a seguir. Se supone que nuestro protagonista es todo un héroe. Se lanza al infierno para rescatar a su amado, y para ello le arrebatará a la mismísima muerte su guadaña segadora de almas. O sea, vosotros chicos habéis visto la secuencia en la que le arrebatamos la guadaña, y la verdad es que es, Dios mío, es brutal. En ese momento, cuando vi esa escena, dije, Sol. Porque en el mundo de los videojuegos ha llegado un punto en el que superar las sobradas es muy complicado. Y dije, joder, ¿cómo podemos ir un paso más allá? Matando a la muerte. Es la hostia. Pero es que además este tipo de sobradas son, para, desde mi punto de vista, con buen gusto. Es decir, son sobradas, pero dices, qué duro es este tío. Sí. No dices, cómo mola, cómo farda. No, dices, qué duro, es la hostia, los tiene bien puestos. Y mola. Un protagonista que en la secuencia inicial se cose un lienzo con forma de cruz en su pecho merece todos mis respetos. Y bueno, además de nuestra guadaña tomada prestada por la muerte, tenemos al crucifijo que nos regaló nuestra querida Beatriz antes de partir hacia las cruzadas, que es nuestra, entre comillas, arma a distancia. Y bueno, vamos a ver, el infierno está inspirado en los pecados capitales. Cada uno de ellos se refleja por los escenarios y enemigos dominantes. Podemos matar demonios, niños sin bautizar, mujeres lujuriosas, seres sebosos abominables. Pero también veremos seres más conocidos, como el rey Minos, como mencionabais antes, el cancerbero o el mismísimo Lucifer. El desarrollo es muy parecido al de God of War, porque tenemos nuestra arma y vamos arrasando con todo lo que se nos ponga por delante. Con todo, da igual lo que se ponga, fuera. Y bueno, aquí viene un poco de un soplo de aire fresco al género. En este juego podremos decidir si podemos juzgar a nuestros enemigos. Podemos decidir si absolverlos o condenarlos. Y esto es uno de los grandes atractivos de este juego. Podemos subir nuestra rama de virtud y de impiedad. Según los enemigos que matemos por cada una de las ramas, iremos subiendo y avanzando niveles, que es el máximo 7, el máximo nivel es 7, y podremos desarrollar habilidades a cambio de almas que nos van soltando nuestros enemigos. Lo cual, hombre, recordará un poco God of War, pero creerme que no tiene nada que ver. Y aparte, lo de poder juzgar a los enemigos, poder, digamos, matarlos o perdonarlos, eso, como dices, le da una dimensión extra, porque además nos da a conocer algunas historias extras, subhistorias muy cortitas y tal, que no dejan de ser curiosas. Son como, y tal vez estos sean guiños, a lo mejor, al libro y a personajes históricos, lo cual está muy bien. Le da otra dimensión. Yo estoy de acuerdo a medias. Yo no creo que sea, vale, es un soplo de aire fresco dentro de este género, pero el tema de las decisiones, pongamos, morales, está a la orden del día a día de hoy en los videojuegos. O sea, sí. Si quieren dar el poder de elegir qué hacer o qué no hacer. Claro, pero en este juego yo creo que lo han ejemplificado bastante bien. De todas maneras, Zoe, yo creo que vi en tu casa la recreación de esos enemigos o esos personajes a los cuales puedes perdonar o condenar, me refiero a los otros, no a los enemigos, es muy pobre. O sea, creo que aquí esa caracterización ha fallado un poco, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, realmente es que no están bien caracterizados porque son casi modelos genéricos. Claro, o sea, claro. Son el mismo modelo de mujer, el mismo modelo de hombre y tal, y repetido. En eso estoy de acuerdo con David en que no está bien caracterizado, pero en cuanto a lo que te dicen, ah, como bueno, sí, diferentes... Sí, evidentemente. Yo digo el aspecto puramente técnico. Sí, sí, claro. Es que son como humanos despellejados, sí. O algo así, ¿no? Son humanos muy poco detallados. O podridos, muy poco, sí, o algo así. Sí, Bueno, realmente en el infierno se consumen todos. Bueno, como os iba comentando, pues estas dos ramas nos permiten, pues, desde mejorar nuestra salud hasta obtener nuevos combos para nuestra guadaña. Y bueno, creedme que el hecho de tener tú la opción de mejorar tu salud, o por ejemplo, voy a guiarme más por virtud en este momento del juego porque quiero llegar antes a estabilidad porque me va a cundir mucho, o por impiedad porque tiene esta habilidad que contra este bicho me va a servir muchísimo, y le da un toque rolero, entre comillas, que te puede salvar de muchas cosas. Eso de hoy se aplica a todos los juegos del género. O sea, la faceta del rolera es increíble, pero está dominando a casi todos los géneros. Hemos visto en Borderlands, lo hemos visto en este juego. Joder, podría mencionar incluso casos del poder de la fuerza, incluso God of War, que podemos mejorar las armas a nuestro propio criterio. O sea, eso de personalizar nuestro personaje y darle los poderes que nosotros creemos convenientes ya es típico dentro del género. Pero bueno, aquí ya también va un poquito más allá de lo que es God of War. Aquí, aparte de mejorar armas, personalizas el personaje a tu gusto. Claro, digamos que en este punto sí que es tal vez un paso más allá que juegos de como God of War o como otros, incluso como Devil May Cry y tal, aunque bueno, no se parezcan tanto. Bueno, otro detalle a tener en cuenta es el modo redención, que básicamente es el modo Berserk, entre comillas. Básicamente, cuanto mejor sea nuestro combo y cuanto más variado sea, más rápidamente se rellenará esta barra, que al activarla, pues haremos combos más devastadores. Y bueno, también a lo largo de los escenarios nos encontramos con una especie de gárgolas que nos dan unos objetos llamados reliquias. Y nos sirven pues para modificar las habilidades de nuestro personaje. Por ejemplo, el remo de Caronte hace que si lo llevemos equipados ganemos más puntos de virtud con cada enemigo absuelto. O por ejemplo el estandarte de Alejandro Magno, que nos da más poder de redención por golpe, y cosas por el estilo que le dan otro toque más rolero, si cabe. A mí eso fue lo que más me gustó en lo que se refiere a personalización del personaje, porque le da otra dimensión, exactamente. Quizás el límite ese de las cuatro espacios para llevarlos. Sí, al principio solo tienes dos, y por ramas, o sea, hay un hueco en cada rama, pues te dan para otro hueco más, con lo cual solo puedes llevar cuatro y hay 27, creo, si no me equivoco. Yo creo que son muy pocos espacios para tantas. Claro, ¿sabes qué pasa? Lo bueno de eso es que los puedes intercambiar en cualquier momento del juego. Pero también, vamos a ver, los mejoras mientras los llevas pues, equipados. Claro, estos objetos te dan un requisito mínimo de impiedad o de virtud, y cuando los llevas equipados pueden subir tres niveles y los vas subiendo a medida que tú recoges almas. Claro, bueno. Eso te puede provocar la situación de que a lo mejor consigues uno especialmente bueno, muy avanzado a la aventura, y no puedes subirle el nivel, porque no te queda tramo de juego para conseguirlo. Claro. Y bueno, también nos encontraremos con almas condenadas, que decidiremos si absolver o condenar. Personajes como Poncio Pilato, Euclides, Átila, pues son sometidos a nuestro juicio. Que es un poco lo que comentábamos antes, y en efecto, pues algo que le da un toque personal al juego. Tal vez sea eso, ¿no? No solo eso, por ejemplo, personajes históricos a los que vamos a juzgar. Pero como comentabas, las reliquias son a veces reliquias de personajes también históricos. Mm. Lo cual le da un toque de juego. Y esto me da pie a comentar, pues, el tema, olvidamos comentar en la historia, el tema de la profundidad en ciertos aspectos, ¿no? Muchos personajes que te esperabas que a lo mejor tenían ganado de cielo, en realidad están en el infierno. Sí. Y juega un poco eso el juego, con eso de que todo en lo que creía nuestro protagonista Dante, que según su juicio había hecho el bien y tal, pues está destruido y no es como pensaba. El infierno está diseñado para un amplio espectro de pecados muy diferentes a los que conocía. Un detalle de lo que me gusta de juzgar a estos personajes es que de base, si queremos absolver a este personaje, pues nos empieza una especie de minijuego por el que nos van cayendo bolas. Imaginaos el fondo de una cruz, y en cada extremo hay un botón del mando, y nos van cayendo como bolas, y nosotros tenemos que pulsar justo cuando están cayendo encima del botón. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues absorber al personaje y tener una bonificación extra de almas. Digo que el símil que puede haber, a ver, salvando las distancias en cuanto a géneros, es por ejemplo Dance Dance Revolution, el tema de cómo se acercan pues sí, los cursores. Sí, Guitar Hero mismamente. Sí, también. Sí. Que está muy bien como... ¿Cómo decir? Para probarlo por una vez, pero después corta demasiado el desarrollo del juego. Y por eso dentro del juego han puesto los cristales de Beatriz, que hay tres en todo el juego. Si conseguimos los tres cristales, podremos saltarnos este minijuego, pero claro, no tenemos el bonus extra de almas. Y bueno, otra cosa que me gusta de esto de juzgar a los enemigos son las animaciones. Las animaciones son de lo más bruto que he encontrado por ahí. Lo que mola es cuando estás absolviendo a uno de las almas condenadas, pues por ejemplo ves como asciende por una luz, por un halo de luz y tal, y Dante les dice busca la paz o ya puedes descansar o lo que sea, pero claro, cuando los quiere matar simplemente les clava la guadaña en la boca y los saca. O sea, son cosas... Eso sí, este juego no está recomendado para menores ni de lejos. No, es muy, muy violento. Es muy violento y sangriento, pero... No solo violento por escenas violentas, sino violento en cuanto a concepto. Porque hay algunas cosas que... O sea, algunas acciones de algunos personajes que verdaderamente te repugnan, te dan asco. Yo es la primera vez que veo la palabra sodomía en un videojuego. Así que creo que con eso está dicho todo. Sí. Realmente en el plano de la lujuria la palabra sodomía se repetía unas cuantas veces. Y ojo, no está mal, pero... Bueno, me gustaría hablar ahora de los escenarios, porque la verdad es que se adaptan muy bien al protagonista. Porque hay las típicas cuerdas por las que nos podemos balancear, o por las que trepar pasando un barranco. Y son detalles que, pues no sé... por ejemplo, también con la guadaña en ciertos momentos podemos estirarla para usarla a modo de liana o para esquivar un enemigo. Es un homenaje a Prince of Persia, Bionic Commando. Sí. Y bueno, otro detalle que me ha gustado mucho son las típicas paredes por las que vamos trepando y tal, pero a diferencia de, por ejemplo, God of War, estas paredes están hechas de almas. Y claro, según en el círculo en el que estemos, pues van variando, como son almas, pues te van diciendo cosas, y si tú te quedas parado un rato, pues te van diciendo cosas como, yo qué sé, estás por ejemplo en la ira, tú vas pasando por ahí, pasando por las paredes, y de repente te salta uno, me has roto una pierna, te mataré, y cosas así. Y por ejemplo en la lujuria, cuando estás pasando, dice, quítame todos mis pecados, y joder, cosas así. Yo quiero ir a ese infierno, tío. No sé, es un detalle que, joder, me ha gustado mucho, la verdad. Además, con cada círculo iba cambiando, y la verdad es algo que no se ve así en ningún juego. Y bueno, también hay momentos de plataformeo, la verdad es que se agradece en esto, porque no es todo el rato matar, aunque bueno, el 70-80% del juego sí, pero hay plataformeo y puzzles. Hay un puzzle que personalmente me ha recordado mucho a Portal, porque entras en una puerta, sales por otra y estás en un plano diferente y todo lo ves en la misma imagen y es algo un poco caótico. El tema puzzles, bueno, anecdótico. Sí, joder, bueno, anecdótico, o sea, realmente te quitan unos pocos minutos, pero hay algunos que, joder... Es para descansar la mano. Sí. Pero entrando en el tema, lo que comentabas ahora, ¿no?, del tema violencia, de 80% del juego violencia. Ayer hablábamos de que el tema vídeos entre zonas y todo esto, pues yo te comentaba que era bastante corto, que lo que había visto me parecían vídeos muy cortos y que la acción era demasiado continua, tal vez. ¿Qué puedes decir de eso? No, vamos a ver, hay encuentros, por ejemplo, las CGs que hay, vale, no serán muchas, pero las animaciones que recuerdan el pasado de Dante, hay numerosas de ellas. O sea, no te están, digamos, dejando solo acción. También te explican la historia y la verdad es que para mí es una historia bastante trabajada. Yo particularmente agradezco que tenga elementos puzzle, aunque sean anecdóticos, porque creo que es el equilibrio perfecto, ¿no? Entre acción y descanso un poco, o sea, tranquilízate, piensa un rato, disfruta del juego. Mira, no tengas siempre exactamente la tensión de tener que luchar y luchar, que al final resulta un poco cansino, ¿no? Me encantan esos detalles de que el jugador le deje un poco descansar tanta batalla. Y bueno, quizás lo único de lo que pueda pecar este juego es de que es corto. En unas 6-8 horas te lo puedes ventilar tranquilamente. Yo he tardado unas 9, pero porque me he detenido bastante y, no sé, he palmado en un par de sitios que me traían loco. Y no, pero eso, es un juego un poco corto, pero bueno, el factor trofeos, el factor dificultad y el factor, pues, el modo de oleadas que desbloqueas al final del juego, pues hombre, le dan un factor de rejugabilidad bastante decente. Y bueno, resumiendo, Dante's Inferno tiene jugabilidad lo que todo hombre de acción necesita. Yo te quería preguntar, Zoe, tú que te has terminado y demás, hablábamos mucho de la similitud con God of War, sí, ¿no? En general con toda la franquicia God of War. Uh-huh. ¿Crees que el juego es directamente una inspiración de God of War y se nota hasta el final? ¿O crees que los elementos nuevos que aporta son suficientemente novedosos como para desligarlo de esto? A ver, la base es God of War, pero detalles como, yo que sé, juzgar nuestros enemigos o los escenarios, pues lo distancian un poco de eso, pero lo que es a nivel jugable, lo que es a nivel de dar hostias, es básicamente God of War. Un God of War en el infierno. Correcto. Simplemente manejamos a un cruzado en vez de a Kratos y vas con una guadaña en vez de con las espadas del caos. Y un factor importante, un God of War multiplataforma. Correcto. Sí, porque yo soy de PSP, que él no lo sabía, pero yo soy de PSP. Sí, yo me quedé a dos velas cuando me lo comentaste. De todas maneras, a mí lo que tampoco me ha convencido del todo es que Dante solo tenga una guadaña para defenderse. O sea, no necesita más, ¿no? Ese arma ya es como la escopeta en equivalencia, pero... Pero me gustaría más tener un poco más de variedad. Sí, eso es, tampoco me ha gustado a mí mucho, porque realmente es el único arma que tienes además de la cruz. Pero claro, es que tú vas mejorando los combos por las ramas de talentos, pero aún así se sigue quedando un poco corto. Además, habiendo jugado recientemente a Bayonetta, claro, pues echas un poco en falta eso también. Eso que te quería comentar, ¿la variedad de combos justifica que hayas un solo arma? Hombre, realmente como los enemigos pues tampoco son tan numerosos, pues yo creo que también tiene un poco que ver eso. Los combos, si los coges todos, pues hay unos cuantos. Y yo creo que para cada enemigo hay muchas estrategias y muchos de esos combos pues se pueden utilizar muy bien. Pero ya te digo, o sea, tienes que invertir muchas almas para conseguirlos todos y hay algunos que creo que no llegas ni a utilizar. En referencia a los combos, bueno, yo lo que he podido jugar en tu casa y tal, me pareció de lo normalito, ¿no? Hay dos o tres combos que usas todo el tiempo y no te hace falta más. No es como, por ejemplo, Bayonetta, que es que tienes tan... O sea, una inmensidad de combos tan brutal que puedes hacer lo que te dé la gana, pero... Claro, ese es el problema ahora mismo, porque claro, a lo mejor Bayonetta en ese apartado de combos pues nos ha dejado un sabor de boca espectacular y ahora viene esto y bueno... Vale, pero a lo que lo estamos comparando ahora y a lo mejor no es justo. A mí me viene cojonudo esto, porque en todos los juegos de este tipo siempre acabo machacando los mismos botones y haciendo los mismos movimientos. A mí también me pasa eso. me viene al pelo. Siempre acabamos haciendo lo mismo. Sí, vamos a ver, hay una serie de combos que tú usas porque consideras los mejores. Claro. Pero eso no quita que tiene que haber una variedad más grande que las que tiene Dante's Inferno. Porque Bayonetta, la variedad es que es acojonante, es lo que dice Víctor, es... Una cosa que yo creo que incluso se pasan bastante metiendo combo. Claro, pero una cosa no quita la otra. También claro, lo que se habla es que, por ejemplo, Dante's Inferno tiene su variedad, pero es su variedad equivalente, por ejemplo, a los God of War o tal, o incluso a Devil May Cry. Pero claro, es que Bayonetta, hablar de Bayonetta en cuanto a combos es hablar de un nivel superior. Pero, ojo, Devil May Cry podías combinar pues un golpe de espada con dos disparos, por ejemplo. Ahí ya había otro factor que no tiene este juego. Bueno, sí, con las cruces, claro. Con las cruces, sí. Que sí, es que la cruz es nuestra arma a distancia, claro, en este juego. Claro, yo, por ejemplo, personalmente, no echo de menos que haya más movimientos. De hecho, a mí los movimientos de Bayonetta, tal cantidad de posibilidades me abruma. Me viene bien Dante's Inferno. Sí, pues deberías probarlo. Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría pasar al apartado técnico. Y bueno, en gráficos, pues, joder, Dante's Inferno nos sumerge en un mundo donde todo lo abominable, asqueroso y terrorífico está repartido en cada paso por el que avanzamos. Es a mí, artísticamente, el juego me ha encantado, o sea, sobresaliente. Lo que es la ambientación del juego, yo creo que es lo que más llama la atención, porque hasta ahora ningún juego nos había puesto en lo que es el infierno cristiano, el cristianismo. O sea, nos había metido tanto en esencia. Y luego el tema de los personajes, que esos guiños a personajes típicos de la historia, mismamente de la obra, Pues está bien, creo yo. Y es que este juego, yo creo que consigue algo que es difícil que consiga un videojuego, porque lo consigue intencionadamente, que es que te repugne. Llega un momento en que hay ciertas cosas en el juego que es que te repugna verlo, y dices, joder, ¿sabes? Te queda como el estómago revuelto y es una mezcla entre asco por lo que estás viendo y al mismo tiempo, pues, como una especie de congoja extraña que dices, ¿cómo se puede llegar a esto? Es mal rollo, tío, es mucho mal Exacto. rollo. Personalmente creo que el mapa de la gula es lo más vomitivo que he visto en mi vida, pero mola saco. Sí, claro. Yo lo que iba a decir es que junto con las animaciones, sobre todo las ejecuciones, a mí la ambientación es lo que más me ha gustado del juego. Nunca pensé que el infierno fuese tan variado, de verdad. Sí, realmente los 9 círculos le dan una variedad bastante, bastante grande, porque puedes ver lagos de sangre, gente empalada, la gente empalada lo hay en todos los círculos. Tú vas por ahí, por ejemplo, en el mítico sitio por el que te tienes que... La mítica tubería por la que desciendes, pues no, es una lanza y está llena de gente. No sé, son detalles que a mí me dejaron loco. Yo creo que eso lo hacen porque en las cruzadas, la forma que tenían los cruzados de castigar a los infieles era empalarlos. Quizás sea una mención a ese detalle. No, pero clavaban las cabezas. Bueno, no empalaban, o sea, da igual. No, y yo de acuerdo, a mí que me gusta todo lo asqueroso y abominable, este juego es increíble, en serio. O sea, artísticamente es de lo mejor que he visto en mi vida. Y qué decir, los enemigos es que dan... Fua, es que yo lo siento, pero el gordo de la gula a mí de verdad que me da auténtico asco. Y lo mejor de eso es matarlo. O sea, condenar ese bicho es lo mejor del mundo. Le metes la guadaña por la boca y se la sacas por la tripa. Y él, ves cómo Dante tiene que hacer fuerza un par de veces para sacársela. Dios, es que lo gozo tanto en ese momento. Ese gordo a mí me recordó al... ¿A Game Newell? No, aparte. Al gordo del House of the Dead 3, pero sin pantalones. Son igual de asquerosos. Y bueno, en cuanto a frames, pues nada, la verdad es que no, es que es flipante, es un frame rate estable de 60 FPS, que es que yo personalmente no he visto ningún bajón. Víctor, tú eres el del ojo biónico. Sí, no, la verdad es que está muy bien, versión PS3, no, sí, no he visto PC3. La de 360, ojo. David, ¿la has visto tú, la de 360? ¿La has jugado? De decir que era el objetivo de Visceral Games, conseguir una tasa de frames estable. Claro, pero también hay que decir que los enemigos en pantalla no son tan numerosos tampoco. O sea, hay una razón por la que haya estabilidad, y es que aunque no estén tal, pues faltan, a lo mejor echas de menos. Yo he llegado a ver como mucho, ¿qué? 10 enemigos en pantalla. Sí, pero si tienes en cuenta también el detalle de los escenarios, de las texturas y demás. Ah, no, sí, claro, eso por supuesto. Es que es meritorio este juego. Es que yo, ya os digo, me he quedado varias veces mirando los escenarios. Estuve al personaje quieto para fijarme los detalles porque eran de verdad abrumadores. Sí, como el que te fijaste tú en Lujuria, ¿verdad, David? Yo en Lujuria. Y bueno, en fin, las cinemáticas son muy buenas, son preciosas. O sea, se las han currado mucho. Y a modo de flashback, pues como os iba diciendo, son animaciones a modo de dibujo animado que nos van explicando cosas pasadas de la vida de Dante y que se reflejan, o sea, cuando va a cambiar a ese dibujo animado siempre se enfoca al pecho de Dante donde tiene la cruz cosida. Vamos a ver, vale, está muy bien, pero yo particularmente, es una opinión subjetiva, prefiero que todo esté generado por el motor del juego. Yo a mí no me gustan esas escenas cinemáticas hechas con animación y demás. No soy partidario de ellas, vamos. Creo que si el juego es el que es, debe serlo a todos los niveles. Hombre, las CGs quedan muy bien. O sea, además explicando partes de la historia cruciales quedan sí, perfectas. Sí, sí, pero particularmente hubiese preferido un sistema más clásico. Sí. A mí también me gusta. Yo prefiero CG a motor gráfico en las cinemáticas. Y bueno, del sonido me gustaría decir que el doblaje castellano es muy bueno. La voz de Virgilio es la del Dr. House, o sea... Repartiendo pastillas. Y diagnosticando lupus. Y bueno, los efectos de sangre, los objetos rompiéndose y los ruidos de los bichos son impresionantes. O sea, A mí me ha encantado los ruidos cuando la gente muere o cuando destripas a alguien. Cosas del estilo están muy bien. Por cierto, la voz de Dante, el protagonista, es la de Nathan Drake. Sí. Sí. Es el mismo actor de doblaje. Yo quería comentar algo que también comentamos ayer, cuando estábamos probando el juego, y es el tema Visceral Games. El sonido en Visceral Games es algo que cuidan. Sí. Y se nota en Dante's Inferno. Se nota porque hay una gran, diversidad armónica. Escuchas los gritos por un lado, después el fuego, después la lava y todo eso. Es un buen apartado sonoro, la verdad. A mí hay uno que me gusta particularmente. La magia de hielo que tienes, cuando se disipa, sientes como se rompe cada cristal de hielo que hay en el juego. Es que yo creo que todos los juegos que hemos comentado aquí, o casi todos, salvo quizás el GTA Chinatown Wars de DS, el apartado sonoro de todos es siempre bueno o muy bueno. No, pero... O sea, es algo que... Yo entiendo que este juego quizás tenga otro nivel. Pero el apartado sonoro a día de hoy, casi cualquier juego, por muy mediocre que sea, siempre va a cumplir. Pues ojo, aquí voy a poner la guinda un poco negativa. Porque a mí personalmente quizás lo que no me resalte mucho sea la música. La música no me ha llamado especialmente la atención. Tiene algunos temas que sí, que están bien, pero a mí como banda sonora en sí no me ha llamado. Si tú no la escuchabas, estabas matando gente del infierno y pues, pasabas. Es que es por eso, joder, si estoy matando que me pongan una banda sonora decente que vaya acorde a lo que estoy haciendo, joder, es que si no se oye. Meta ya que estás en el infierno. Sí. No, pero bueno, salvo la música de opening, la que escuchábamos, que era bastante bastante épica. Uh-huh. El juego tiene muchas intersecciones de movimientos bruscos musicalmente, digo. Sí, cosas bruscas y tal, para representar pues la violencia y eso, pero... Por ejemplo, lo que estáis escuchando ahora mismo... Es leche, ¿eh? Oh. Pues esto es lo que vais a ir escuchando más o menos a lo largo de todo el juego. Cosas así, muy tétricas, pero realmente en lo que es a música y banda sonora, pues realmente poco más. Me encanta esta música de iglesia. Sí. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, me gustaría ir a las conclusiones. Bueno, pues Dante's Inferno es una gran opción a considerar si te gustan los juegos de acción o beat'em up o hack and slash, como lo que queráis llamar, y que te contarán una buena historia mientras el resto te entra todo por los ojos. Yo acepto una pregunta que hacerte, y responde con sinceridad. Vale. ¿Por qué crees que le han dado tantos palos a Dante's Inferno? Supongo porque la gente es muy purista con God of War y dice, no, es una copia de God of War. Yo creo que es por eso. Pero a mí como jugador, a mí me ha gustado. Es justo lo que comentábamos ayer, y se lo decía aquí a los chavales. Yo creo que le han dado palos porque existe algo que se llama God of War, ni más ni menos. Pero si como juego independiente, ya simplemente por historia ya aporta cosas, sí, este juego. Y la verdad es que la historia, ojo, yo también cuando escuché el anuncio de Dante's Inferno sentí como una puñalada en el corazón, ¿no? Porque joder, la Divina Comedia, pues me tocaba la moral. Pero cuando ves historia, ves que tiene un sentido. A ver, es un juego inspirado en el mundo de la Divina Comedia, pero es que no es la Divina Comedia, esto tiene que quedar claro. Y la historia, la verdad es que es a tener en cuenta para un juego de este estilo. Es complicado encontrarse con un juego de este estilo que tenga más de 3 líneas de guión, lo cual está bastante bien. Yo ya os digo, para los fans de la saga, o sea, de la saga, perdón, del género, pues es un sold y un must have, o sea, os lo vais a pasar muy bien con este juego. Y ya os digo, si os gusta este género vais a tener un factor rejugable bastante alto. A lo mejor no es tan completo como un Bayonetta o un Devil May Cry, pero la variedad de situaciones y el estilo propio que tiene este juego, pues os va a cautivar. Lo importante, lo que llama la atención sobre todo, son las esferas del infierno. Es esa variedad de este juego lo que sí que llama la atención. Lo que pasa es que es eso, ¿no? El que no deja de tener demasiada similitud con God of War, y a lo mejor pues los más puristas piden un salto más allá en cuanto a jugabilidad. Ya, pero bueno, jugabilidad, como ya se ha dicho antes, God of War ha creado escuela, pero realmente los chicos de Visceral Games han copiado solo un poco lo que viene siendo el estilo de combate. En cuanto a historia e ambientación, no tiene paragón. Yo creo que Dante's Inferno tiene personalidad propia como para seguir adelante y vender unas cuantas copias. Bueno, pues con este último comentario os dejamos de hablar ya de Dante's Inferno y nos vamos al foro. Dinos, Teo, ¿qué han estado comentando hasta ahora? Nada. No, es broma. Bueno, tenemos por aquí un par de detalles y bueno, unos cuantos realmente. Como la portada una portada falsa con Super Mario Luigi Galaxy, Super Mario Galaxy Luigi Strikes Back, sí, con la portada de Star Wars. Es bastante bizarra y horrible. Sí, no, a mí me gusta. Luego Ezequiel pone, es la portada que ya era por Meto Wolf, y luego Ezequiel pone los elementos fálicos de la sirenita. Por favor, no se enseñes a Kenny, que no puede. Es más, Kenny no deberías haber puesto esa foto, esa imagen de Samus con unos enormes pechos y un Solf. Si fuera así Samus en el juego de verdad, que a lo mejor lo es, ¿no? Es este ninja, el nuevo. Sí, sí, lo pero es. Espera, sí, pero está confirmado, si es así, no parecía tetuda. Y si... Es que lo es, este ninja. Teen ninja, tío. Las tiene como melones. ¡Santo Teen Ninja! Y si fuese para PC, saldría un mod en el que lo dejarían en pelotas, como Street Fighter 4 o Resident Evil 5. Y si fuese para Play 3, podrías moverlas. Correcto. Eso es cierto. Ahí ya no sé, con eso ya no se puede jugar. Tiene su... Aquel, ¿no? Angus te dice, no viene a cuento, pero me ha hecho gracia. Nintendo que usa por primera vez un PC. Ver imagen en el foro. No sí, tiene sí. Precio. Ezequiel comenta que, por cierto, el único Dante que mola y menciona y pone la imagen de Dante de Devil May Cry. No. Dante de Devil May Cry al revés. No mola. Tienes que ver el de Dante's Inferno. Ese es un Dante japonés. Luchar, exactamente. Este es un Dante occidental. Lo que comentaba Jorge antes, ¿no? Que Dante de Dante's Inferno hace cosas sobradas y dices, ¡buah, Dante mola! Pero no, Dante es un dios, es la hostia, ¿no? Y tal. Pero el Dante de Devil May Cry es como, ja, mola. Es el Dante de Devil May Cry es farda. Sí. El Dante de Dante's Inferno es un tío duro que mola porque hace dureza. ¿Y sabéis qué es lo mejor de esos tíos duros? Que están jodidos. Que sí. Están jodidos, ¿verdad? Son duros. ¡What is my wife! Es eso. ¿Puedo continuar o vais a seguir hablando de personajes andróginos y demás? Vale. Por cierto, no digo que sea igual, pero ahí va. Dante's Inferno es como las pelis de Resident Evil. Tiene una buena base, pero hace lo que le sale de los huevos. Helocatil dice... Yo también pensé que sería al revés, mencionando sobre lo mismo que comentaba Ezequiel sobre la imagen del ratón de los nintenderos de Angus, y dice, yo pensé que sería al revés y ya le había dado cuote, pero al ver el nombre en la foto me he dado cuenta que es un ratón de PC, pero con forma de mando de NES. Bilimbo dice que estando a punto de salir el God of War y teniendo a Zorraneta en el mercado, creo que este juego tiene pocas posibilidades, y más con ese modo de historia que no dura más de una tarde. En la página 4 ya tenemos a Ezequiel con esta segadora de almas salvaría a su pariente en un periquete. Magnífica imagen. El hombre sin nombre dice que creo que leí por ahí que hicieron Dante's Inferno en tan solo 18 meses. Ya, bueno, eso no se lo creen ni ellos. Pues no lo descartaría, sí. Yo no lo descartaría. No lo descartaría. Y si fuera así, si fuera pues, 18 meses... Pues, oye, mira, si me volviese a interrumpir, dejo de comentar el foro. No, lo estoy diciendo en serio. No puede ser esto, ¿sí? Os tengo muy mal criados. Os dejo gritar, los subo el volumen demasiado. Hello Cattle dice, si fuera el Gordon's Inferno, se pasaría todo el juego con esta. Y fuera una palanca. Hostia. Metowell comenta que hablar de Dante's Inferno es hablar de polémica. Y se ve... LOL. Por favor, ver imagen. Ver la imagen, en serio. Eso no se descubrió que al final era... Sí, fue un pagazo por... Sí, sí, fue una campaña. Estaría de puta madre. Pues ese viejo tiene cara de cabre, ¿eh? Meteo Wolf dice, yo probé la demo y no está nada mal, pero creo que le perjudica el hecho de que salgan tantos hack and slack en tan poco tiempo. Sí, la verdad es que sí. Es la época ahora mismo de los hack and slack. Ezequiel dice, bueno, sí, con la segadora... Respondiendo a la foto de Halocatil, sí, con la segadora de armas tardaría menos, pero con la palanca el juego duraría 5 minutos o menos. Y si fuera el mismo Gordon el que bajara al infierno, el mismo Lucifer le devolvería a la novia nada más empezar el juego. Además, por miedo. Además es la hostia, porque Gordon es un personaje que no se queja, que no habla, ¿sabes? Y se lo cargaría sin mediar palabra. Claro, que él te dice que bueno, que lo de los empalamientos lo tenía el Doom 2. Sí, la verdad es que sí. Angus, con la imagen esa de la protesta de los contra EA, dice, estos deben ser los mismos que levitaban viendo la pasión de Cristo. Gente muy racional. Bilimbo dice, Dante's Inferno copia de Go copia de Devil May Cry. Y Devil May Cry apesta. No, eso es mío. Ese añadido último es mío, ¿eh? Cutreman dice, esta campaña apestaba demasiado viral, pero no estuvo mal. Angus dice, a mí Dante's Inferno me ha encantado. Solo se le pueden poner algunos peros. Poca variedad de enemigos, se echa de menos bifurcaciones de caminos y, lo que menos me ha gustado, los desafíos en el penúltimo círculo. Se me hizo muy cansino. Por lo demás, me lo paso teta. Eso sí, aún no he derrotado al cabrón de Lucifer. Y eso es todo, amigos. Una cosa, antes de tal, los empalamientos que comentaba Geocati que ya aparecían en Doom 2, en Doom 1 también los hay. Sí. Y se empalan marines. Que es Marines Espaciales. Y también se empala a otra persona en Doom 2. Sí, es verdad, que no vamos a citar. Sería un spoiler. ¿Qué cojones? Ya no es spoiler. Ya pasó muchos años. Sí. Vale, pues se empala a John Romero. Efectivamente. Bueno, nos vamos a ir con un poco más de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes para esta segunda tengo canción de promo? ¡Tengo un temazo de Space Channel 5! ¡Wow! ¡Sol! Bueno, pues nos vamos con esa cosa y volvemos en unos minutos con el debate. Sí, es un temazo, pero ¿cómo puedes decir eso? チャンネル5番組はいただくぞ いや、やつらは宇宙海賊放送局 Punch! Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña o desde Radio Landa. Ya sabéis que Radio Landa es la web streaming de los foreros, podéis escucharnos desde ahí. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos ahora mismo en el chat a Kenny, a Zombie Toes, el bot de anti-spam, que ya te echábamos de menos, a Zidane, a Colbert, Coruscant, Putreman, Tap1, Daddy Kun, el hombre sin nombre, Ezequiel, Celocatil, Javiere, Nipo, Sky FMA, Topos Locos. Me encanta ese nick. Topos Locos. Preséntate en el foro. Había macho, un juego de mesa que se llamaba así. Topos Locos, qué guay. Y Ucos de Crossover y Shero. Bueno, seguid ahí. Joder, está muy animado el chat. Me encanta esto. Y ahora nos vamos a ir con el debate. Un debate que no hemos podido hacer la semana pasada y que había ganas de hacer. Vamos a hablar de síndrome de las segundas partes. Expongo. Durante la vigente generación, las secuelas de algunos títulos están siendo un fenómeno recurrente. El éxito en determinados juegos hace que instantáneamente las distribuidoras los transformen en franquicias millonarias de las que conseguir una enorme cantidad de ventas aseguradas. Primera pregunta, ¿creéis que en la industria está falta de originalidad? Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Bien, un momento. Está bien decir sí, pero esto es un debate, hay que justificar las respuestas. Yo creo que esto es como el cine, o sea, ha llegado un momento en el cual la capacidad de crear se está viendo mermada y ya simplemente son refritos y refritos de cosas ya vistas. Porque es un proceso lógico dentro de la industria. Mira, solo hay que ver el fenómeno Final Fantasy o los spin-offs que se han hecho de varias sagas, como por ejemplo Resident Evil o Final Fantasy VII. Pero realmente, por ejemplo, una franquicia como puede ser Final Fantasy no está realmente agotado eso. Porque si partimos de la base de que Final Fantasy vive de historias, es decir, el juego es historia y cada historia es diferente, realmente no es eso, simplemente viven del nombre. El nombre porque el nombre es fama y el nombre es ventas, ¿no? Pienso yo. Pero hombre, tú piensas que cada Final Fantasy intenta aportar algo distinto a cada nueva entrega, o sea, claro, por eso digo. Apuestan por cosas nuevas que a veces no convencen e incluso por cosas que en este caso que nos ocupamos no funcionan, como en el 13 la supuesta linealidad positiva. Yo creo que tampoco es falta de originalidad, pero el problema es que hoy en día está tan de moda hacer secuelas que cuando se plantea una nueva idea, se plantea ya como un juego, o sea, como una franquicia que se va a ampliar, o que si sale bien se amplía. Antes no era así, antes sacaban un juego y era así, tenía mucho éxito y les apetecía, sacaban otro, pero ahora ya está eso masificado, lo de sacar secuelas. Ya, bueno, lo de antes no te creas, fíjate con Resident Evil. El éxito que cosecharon con el primero no se reflejó ni de broma con el segundo, que fue mucho mejor. ¿Cómo que no? Yo creo que superior más incluso. Vendido. Por eso. El 1 vendió 5 millones de copias. Por eso, pero el 1 fue un juego... Muy vendido. Claro, vendido, pero me refiero al 2. El 2 fue el boom también. Pero fue el boom porque el primero vendió lo que vendió. Claro. Yo quería decir que a partir de ahora solo voy a comprar juegos que se anuncien como trilogías. Todos. Lo que ha dicho Jorge antes tiene mucho sentido. Además es algo que se hace sobre todo en grandes producciones. Por ejemplo, el caso ahora me viene a la cabeza de Avatar. O sea, digamos que diseña un gran mapa donde se da una serie de posibilidades. Si este producto que vamos a sacar al mercado tiene éxito, que seguramente lo tendrá, vamos después a sacar esto, esto, esto y esto. O sea, tienen todo ya planeado de antemano. Es como una gran cadena donde cada eslabón tiene sentido y aporta algo nuevo al sentido global del producto. Y es que desarrollar grandes mundos, desarrollar ese tipo de cosas, llega un momento en el que tú puedes decidir si la franquicia tiene esto, como por ejemplo Halo. Hacemos en este año y este otro spin-offs, hacemos la tercera parte aquí, la cuarta tal, ese tema. Lo que quería comentar es que esto tampoco es nada novedoso. La última época que se vivió un plan de secuelas masivas fue a mediados, finales de los 80, con consolas de 16 bits y tal. Cuando empezaron a llegar, por ejemplo, tenemos ahí los casos Sonic, los casos Edward Jim y muchísimos juegos más que tuvieron secuelas, pero a tomar por culo. Hombre, vamos a ver, yo creo que todos adoramos el número 2, no voy sí. a negar. O sea, particularmente cuando un juego me gusta y se anuncia su segunda parte, yo me ilusiono. Luego a lo mejor sale a la venta y es una basura, pero yo me ilusiono. Ahora bien, lo que me parece insultante es que a día de hoy lo que está pasando es que sacan un juego o anuncian un juego que ni siquiera ha salido a la venta y ya hablan de su secuela, como la noticia del Metro 2033. O sea, ya hablan de secuelas cuando el juego que realmente van a sacar ni siquiera ha salido a la venta. Hombre, y lo que sí decir que comparando el mundo de los videojuegos con el del cine, las secuelas para mí, desde mi punto de vista, tienen mayor calidad. Suelen generalmente estar a la altura de la primera parte o incluso superarla, sí. Excepto en casos determinados. Sí. Entonces, bueno, sean bienvenidas si son así. Pero cuando ya se pierde calidad para sacar números de ventas, ese ya sería el problema. Bueno, en cualquier caso, hoy en día, se comentaba antes, muchos juegos se plantean directamente como trilogías antes de saber si el primero tiene éxito. Veamos el caso de, por ejemplo, To Human. Bien. ¿Qué opináis al respecto de esta política? Hombre, no lo veo del todo mal. O sea, yo creo que tienen un mundo muy complejo y quieren distribuirlo en tres entregas. Bueno, que realmente el verdadero motivo es hacer un negocio brutal. Donde si un juego tiene éxito, pues las demás secuelas lo tendrán casi automáticamente. Más Effect es el ejemplo más que lo que tenemos a día de hoy. Pero claro, si la primera entrega no funciona, ese juego ya de por sí se queda limitado. porque ya no habrá posibilidad de vivir la historia como continúa, me refiero. Y no solo eso, también el jugador que ha jugado esa primera entrega también se queda limitado, claro, porque esas siguientes partes que se prometían y esa continuidad de historia va a quedar, claro, totalmente si olvidada. Desde el punto de vista del jugador, que es el que le interesa, básicamente. Y en este caso con Two Human la limitación es palpable, porque desde que empezó a desarrollarse en tiempos de la Play 1 ya podíamos llevar 5 entregas, y mira, la primera y gracias. Hombre, yo creo que tiene que haber proyectos que se planteen como trilogías. Es decir, si un proyecto es ambicioso, aunque no se sepa si va a triunfar, puede ser que se plantee como trilogía y luego no saquen segundas partes, porque eso ocurre en todo. Pero bueno, o sea, yo no lo veo mal. Estás pensando en Dragon Age, Beijing. Pero Dragon Age no fue planteado como trilogía. Pero ahora se habla de... Ahora se habla, pero es que claro, también ahora estamos hablando de juegos que pero se plantean, a ver, de base. No sabemos si fue planteado o no. Lo que sabemos es que es un mundo enorme con muchísimas posibilidades, y no hacer más juegos de Dragon Age para ellos, para los creadores, seguramente sería desaprovechar este mundo. De todos modos, es el tema recurrente, sobre todo de esta generación, el tema trilogías. Al igual que antes, bueno, por ejemplo, en la época de los 16 bits, ¿no? Era el tema de, si gusta el primero, hacemos una segunda parte, y las segundas partes estaban a la orden del día. En esta generación es, hacemos el primero, y lo ideamos como una trilogía, ya directamente. Mass Effect, Two Human, ha habido muchísimos juegos que se han ideado de esta manera. Y algunos jugadores pues lo cogen a bien, otros a mal, pero está claro que para que sea una trilogía tiene que aportar una calidad de producto y tiene que aportar una línea argumental que sea sólida en cada una de sus partes. Yo creo que también eso es una estrategia de marketing. O sea, tú lanzas Mass Effect, dices ya, de antemano, que va a ser una trilogía, entonces tú sabes que va a haber más entregas y por tanto estás a la expectativa de saber más de la segunda entrega de Mass Effect o más de la tercera en este caso. No es ya una posibilidad remota de que salga una segunda parte o una tercera, no va a salir. La cuestión es cuándo, y eso ya hace que siempre estés pendiente de la saga. El problema es que hoy en día está tan generalizado de sacar segundas partes que es eso. Hablamos de ya plantear trilogías, y casi todos los juegos actualmente que son AAA van a tener segunda parte. Y el problema es que juegas una historia en la primera parte que no es autoconclusiva. Te muestra un final, pero te deja medias. Y siempre pasa así. Y eso no hace más que fastidiar al jugador. Porque no te sientes completo cuando terminas un juego. En cualquier caso, comenta Geocatil que no todas las segundas partes son malas. El Commandos, creo que dice, pone Command 2. Evidentemente se refiere a Commandos 2, era un jugazo. De todos modos, aquí lo que estamos hablando no es de la calidad, estamos hablando del fenómeno recurrente que es el tema secuela, o el tema trilogía, o lo que sea. Además, yo creo que la gran mayoría de secuelas son buenas. Sí, la gran mayoría son buenas, ¿no? Es que, de hecho, una compañía hoy en día no se arriesga a llevar a cabo una secuela si no ve que va a haber beneficio. Es que vamos, si vamos a contar los casos de secuelas que empeoran al original, nos tendríamos que esforzar muchísimo. Ahora se me viene a la cabeza Devil May Cry 2. Y claro, después está este tema, ¿no? El tema de que la segunda parte te pueda o no decepcionar. ¿Por qué? Porque el desarrollo jugable cambie, o porque la historia cambie, o lo que sea. Caso de Commandos Strike Force, que fue un puto fracaso. O caso de Devil May Cry 2. Claro, ahí hay determinadas cosas. De todos modos, vamos a seguir con las preguntas. ¿Creéis que son favorables las secuelas para los videojuegos, para la industria en general? Yo creo que sí, pero yo también creo que los desarrollos se deberían espaciar más en el tiempo y trabajarse lo que se tienen que trabajar. Muchas veces sale un juego, se anuncia secuela, o antes de salir este juego se anuncia secuela, y al año siguiente, año y medio, ya está en la calle, y muchas veces con problemas para ejecutarlo, como bugs y cosas de estas. Hombre, yo creo que al fin y al cabo, si el primer juego no triunfa, no tiene sentido hacer segunda entrega o secuelas. Por ejemplo, un ejemplo chorra, eso que se imagina ser. Oh, tiene Dios, secuela eso. Yo soy fan de las secuelas, me gustaría que hiciese una secuela cada fin de semana. Pero ojo, manteniendo la calidad. Yo, mientras hagan buenos juegos, que hagan las secuelas que les dé la gana. Me encanta. Bueno, vamos a hacer una visita al foro. Dinos, Teo, ¿qué está comentando la gente? Bueno, Angus nos pone el paradigma de las casas explotadas. Por favor, ve esa imagen en el foro y Dios. Pone a Fritz Rider en parodia de Tomb Raider. También pone, falta ideas en la industria del cine. Ideas hay, pero ¿qué ideas? Titanic 2, Jack is back. Hello, que él te dice, tener un 2 en el título no tiene por qué implicar que el juego sea malo. comandos behind the enemy lines. Nadie se ha reído con el chiste, ¿verdad? A mí me ha gustado, era muy malo. Geocatil, respondiendo a la imagen de Angus de Titanic 2, dice: joder, sería la manera de que la primera parte tuviera sentido y que generase algo bueno. Y por ahora es todo lo que hay sobre el debate. Muy bien. Menuda bueno. Chusta. Joder, por Dios. Espera. Dab 1 dice: si hacen continuaciones es porque funcionan comercialmente. Es un negocio y en general las empresas prefieren ir a lo seguro antes de arriesgarse. Además, si es lo que el usuario pide, es normal. ¿Quién no quería la continuación de Mass Effect, de Dead Space, Assassin's Creed? Vale, de este algunos puede que no la quisieran. Y Bioshock, yo no veo ningún problema en que se hagan continuaciones si mantienen la calidad. ¿Os acordáis de la época de los 16 bits, cuando jugábamos en nuestra Mega Drive, en nuestro Super Nintendo, que tuviéramos, que había un juego que nos gustaba especialmente y decíamos, a ver cuándo sale E2? Sí. Y E2 a veces no llegaba, a veces decía nunca llegaba. Antes de espaciar las secuelas en el tiempo. Antes tardábamos más por una secuela de un juego, sí, que nos gustaba. Por ejemplo, cuando salió Sonic 2, buah, y Sonic 3, fue Sonic la hostia. Sonic 3 fue la hostia, tío. Sobre todo Sonic 3 fue la hostia. Y además es un juego que vendió bastante. El juego que más esperé en mi vida. Y cuando jugué a Sonic 2 en su época, y tal... Cuando me acabé dije, a ver cuándo sale Sonic 3. Y estaba así. Yo tuve una muy mala experiencia con esto de desear secuelas. Porque hay un juego de Electronic Arts que hizo en su día, que era el Clive Barker's Undying. No sé si lo conocéis. Creo que sí. Que bueno, yo ese juego lo jugué y uah, que yo era demasiado para mí, me encantó. Aparte era mi primera época como pecero y disfruté un montón. Y me lo acabé y tal, y cojonudo. Y al parecer no tuvo mucho éxito el juego, ¿no? Era un shooter en primera persona con un ambiente terrorífico. Clive Barker, es normal que sea así porque es Clive Barker. Y no hubo secuela, se canceló el proyecto. Iba a ser una trilogía también, o sea, estamos hablando del año 2000. Iba a ser una trilogía, pero al final, como vendió poco, se canceló todo y me quedé sin secuela y sin tercera entrega. Y además, la historia, claro, no se concluía en la primera parte. Te jodieron vivo. Ah, ya está, terminaste. No acabé. Ahora me voy a meter contigo. Bueno, MetaWolf comenta: yo no tengo nada en contra de las secuelas, pero creo que ciertas compañías abusan del éxito de sus juegos para crear secuelas hasta aburrir. ¿Cuántos juegos que saldrán este año son secuelas? Más de la mitad seguro. A saber cómo harán con The Force Unleashed 2, teniendo en cuenta que el primer juego no daba lugar a continuación, en su opinión. La verdad es que no. De todos modos ya sacaron el DLC para intentar hacer algo. Aún así, el DLC es hipotético. Pese a todo, lo que quería decir, además es que MeteoWolf escogió justo, bueno, escogimos nosotros justo el año de las secuelas, porque este año concretamente es el año de casi todas las secuelas de grandes juegos. Y se considera el mejor año de esta generación, así que ahí está la paradoja. Es verdad, es una espada de doble filo. Exacto. Bueno, voy a ir con la última cuestión que tenía preparada para hoy, y es que en incontables ocasiones, la pasión por las primeras partes hace que cuando llegan nuevas entregas la prensa desarrolle por sistema el fenómeno del chupapollismo. En este caso, chupapollismo global. Tiene que darle comercio a la palabra que he inventado. Exactamente, la inventó David. Sí. Tiene copia. Ah, la inventaste tú. Sí, la inventó. Ah, ¿cuándo? No se te olvide, con el Uncharted 2, por supuesto. Fue cosa tuya. El ejemplo perfecto de chupapollismo. Continúo. ¿Creéis que en ocasiones se exagera la grandeza de una secuela por el fanatismo hacia la primera parte? Sí. Sin duda. Sin duda, o sea, la gente le falta sinceridad. Son unos perros todos rabiosos. Yo creo que sí, se exagera muchísimo. Y hoy en día, el hecho de que se exagere tanto, porque se exagera más que antaño, si cabe, lo único que hace es perjudicar a la secuela. Yo creo que no, Por ejemplo, el claro ejemplo de que esto no pasa es el Killzone 2. El Killzone 2... Estás de coña, ¿no? Evidentemente. Un poco. Hay mucho chupapollismo, pero no hay pelotas. Ese es el gran símil. O sea, la gente, no hay huevos a criticar un juego, aunque sea no malo, pero no sé a lo que te esperas. Por ejemplo, el Call of Duty Modern Warfare 2, otro concepto acuñado por el complejo Lambda. Iba a decir una cosa antes de dar el paso a Zoe, que esto cuadra justo, David, con lo que dijiste la semana pasada. Bueno, no tenemos el corte porque esto es muy espontáneo y tal. Pero dijiste exactamente. Me vas a pillar en bragas. No. Dijiste exactamente: yo tengo cojones y tengo criterio. Pues ya, pero yo soy la excepción. Entonces, esos cojones son necesarios en. Y no los cambio por nadie. Mierda, se me ha olvidado lo que iba a decir. Lo siento, soy. Cago en la puta. Bueno, lo que quería comentar es que sí, yo estoy de acuerdo. El fenómeno chupapollismo existe. ha pasado, y con todos mis respetos a la gente que ha gustado Uncharted 2, ha pasado con Uncharted 2, porque realmente el juego, todo lo que has visto en Uncharted 2 lo has visto en Uncharted 1, y con muchísimos más juegos, con Alien vs Predator 2 en su día, con, yo qué sé, con Mass Effect 2 incluso. Yo creo que el fenómeno de chupapollismo viene de los fanboys que han probado la primera entrega y dicen ¡buah, es la hostia! A ver, la segunda parte va a ser mejor, tal. Es culpa de yo eso. Yo creo que este fenómeno va a seguir existiendo mientras Infinity War siga haciendo Call of Duty. ¿Sabéis lo peor de esto del chupapollismo? El contraste que hay entre cómo se califica a otros juegos y cómo se califica a otros. O sea, por ejemplo, el análisis de Alien vs Predator de ciertas webs que hablan del juego con una ligereza que llega a sorprender, ¿no? Casi lo desprecio, ¿no? Como diciendo, aquí somos la leche, somos unos sabios y este juego es pura basura. Y lo decimos así, con la boca grande. Sin embargo, cuando llega un juego que realmente, pues, es casi un fenómeno, en caso de Call of Duty, entonces ahí ya no, ahí ya aprietan el 10, culo. 100. Aprietan el culo y ya la 40. Discusión es si va a llevar un 9 o un 10, sí, básicamente. El tema es, ¿os acordáis cuando, bueno, cuando Oscar puso en el foro el análisis de Game Informer? Que leyendo el análisis, joder, era pobre. Pero era pobre en el desarrollo de análisis, que te decía, esto es malo, esto también es malo, pero no te explicaba por qué. De Alien vs Predator, dice. Sí, de Alien vs Predator. Un poco es lamentable, que, ¿no? Es que los desarrolladores querían que fuese así. Pero es que, vamos a ver, una crítica que le hicieron a Alien vs Predator es que las misiones de la modo historia eran muy simples. ¿Y qué pasa? ¿En el Call of Duty tienes que hacer ecuaciones de tercer grado con 50 incógnitas o no, algo así? Al Call of Duty en gráficos le dan 10. O sea, tío, son unas, eso, es el doble rasero, macho, que no se entiende, la verdad, yo no lo entiendo, no, es absurdo completamente. Bueno, de todos modos, David, el asunto que comentas de la ligereza, ¿no? Hablando de ciertos juegos, es un hecho. Sí. Es un hecho porque no, tampoco juegos que tengan secuelas, ¿no? Veamos el caso de juegos tipo Cryostasis. Sí. Personalmente, y bueno, habrá gente pues que me crucifique y todos. A mí me gustaba más Cryostasis que Uncharted 2, por ejemplo, ¿no? Respetable. Pero claro, es el tema, que a veces la emoción por esta segunda parte que es tan esperada, pues es tal que en el momento en que haces el análisis, pues dices, joder, este juego es la hostia, y te ciegas. A todo el mundo le pasa eso. Además de no solo eso, daros cuenta que la gente que tiene que escribir análisis sabe que ese análisis lo va a leer mucha gente a su vez. Efectivamente. Y que está casi en su mano que ese texto ilusione o desencante a la persona que lo va a leer. O sea, no, es una responsabilidad mayor de lo que parece, ¿no? Hay muchos redactores, en general la prensa, pues se acobarda ante esa situación y prefieren ir a lo seguro en vez de decir las verdades como son. Pero, en fin. Una cosa está clara, y también con este fenómeno y tal, y es el asunto de que los análisis son subjetivos. O sea, que nadie os venda que un análisis va a ser objetivo, porque desde el momento en el que cada uno puede elegir lo que le gusta y lo que no, todas las cosas van a ser subjetivas. Así que, bueno, partamos de esa base, pero aún así es verdad que existe pues un fenómeno de chupapollismo, sí, entre muchos medios que, por ejemplo, bueno, no vamos a citar nombres, ¿no? Pero si tu fulanito le pone esta nota, nosotros no vamos a ser menos, porque si no habremos quedado mal. Aquí ya hay un problema ya de base que, bueno, no es el momento de discutir ahora, pero que sí, que está pasando. A mí más que joderme el fenómeno este del que hablas, me jode la versión contraria. Crucificar ciertos juegos o que pasen inadvertidos ciertos juegos. Por ejemplo, a mí hay uno que me gustó mucho en su día, que es Call of Duty para PC. Y fue crucificado, además. Sí, y nadie habla de él y a mí me parece un puto juegazo. Pero eso es porque se enaltece tanto los juegos que... con los que se efectúa el chupapollismo, o las secuelas y tal, que los juegos que a lo mejor están bien quedan pues olvidados. Es que te das cuenta también que aquí hay un fenómeno, casi diría, comercial. Call of Duty vende, la marca Call of Duty vende. O sea, no solo vende en los juegos, vende que tú tengas en tu web Call of Duty de portada. Sí, sí, es verdad. Y eso tienes que ser consecuente con ello, ¿no? O sea, es un mundo muy complejo y una cosa tiene relación con la otra, y como una cosa tiene relación con la otra, pues también afecta a otros tantos títulos en este caso. O sea, es lo complejo, cual realmente es una pena. Sí. Porque muchos de los medios que cuando nacen con la idea de nosotros vamos a ser diferentes, pero luego se por X o por Y se empieza... O sea, por nosotros. Bueno, nosotros nunca vamos a tener publicidad de Call of Duty. No, pero ¿sabes por qué? Porque bueno, desde Treyarch a lo mejor. Como dice David, aparte de que tenemos a David que tiene cojones y criterio, pues nosotros estamos desarrollando también ese espíritu de cojones y criterio. Así que bueno, ya sabéis, chicos que escucháis el Complejo de Anda, si vais a hacer algún análisis alguna vez, tened claro si tenéis cojones y criterio. es necesario. Sobre todo los cojones. Sí, el criterio da igual. Si no juegas al Final Fantasy XIII y ponerlo por las nubes, que es lo que va a hacer todo Dios. Sí. Y ya está. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Ah, es posible que no, ¿eh? Es posible que no, porque es posible que no, porque ya ha habido críticas negativas y la gente... Entonces, ya no hay... Ah, ya es malo, ¡ah! No hay compromiso ya de decir que... Pero como ya espera al próximo Call of Duty de Infinity War. Eso que pasó, por favor. Es que eso que pasó con Alien vs Predator, porque es... Como uno dijo que es malo, ya está, yo puedo hacerlo también. Es el tema. Bueno. Pero generalmente, si vas a cualquier página que recopile notas de juegos, siempre hay dos o tres páginas que a lo mejor, aunque el juego sea de 9, siempre ahí ves una nota de 6, 5... Dar la nota. Bueno, eso también es el efecto contrario. Sí, cierto. Bueno, vamos a ir ya terminando este debate. Vamos a mirar por última vez ya el foro. Y bueno, ya cerramos este tema. Dinos, Teo, ¿qué han estado comentando? Nada. Angus ha puesto el síndrome de las primeras partes exitosas. Ah, o sea, que ahora a vosotros os hace gracia. Sí. La foto era graciosa. Bueno, Dabuno nos pone que no hubo fenómeno de populismo con el Killzone 2. Solo que con este juego, más que por la primera entrega, fue por aquel corto animado hecho por ordenador del E3 2005. La verdad es que sí. Secuelas interminables. Imagina ser campeón de Europa. Parece Raúl. Y ya está. Esa portada es la más grande que he visto en mi vida. Nos vamos a ir con... ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido que si dibujas a Gabe Newell no puedes marcar demasiado los pómulos porque tiene mucha grasa en la cara y quedaría mal. Yo he aprendido dos cosas. Que jugando a Dante's Inferno, si llego al círculo de la lujuria, para mí se acabaría el juego ahí. Ya dejaría de jugar. Se acabó. Y dos, que Kevin Levine seguramente ahora está en su salón jugando el Bioshock 2 y pajeándose. Porque el juego es mejor que el primero. Bueno, yo he aprendido que Dante's Inferno es un juegazo, es un sol. Y también he aprendido que no se puede venir al programa de reenganche. Yo la lección de hoy la aprendí ya ayer en casa de Zoe. Y me parece Dante's Inferno un juego muy a tener en cuenta. Y nada más. Yo creo que hoy en el programa ¿De qué va el programa de hoy? Bueno, he aprendido que el complejo Holanda cada día es peor. Sobre todo porque cada vez Bono habla más, incluso aunque no tenga que hacerlo. Y sí, bueno, eso es cierto, es un punto a favor. Al menos así te callas un poco la boca de vez en cuando. Y por lo demás, que los foreros cada vez están más animados, lo cual es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que animarse. Pero un poco más no pasa nada. Bueno, por el chat, Ezequiel ha aprendido que los juegos son como las marcas. Si triunfan, sean o no buenas, van a seguir intentando sacar dinero. Ejemplo, ¿qué han dicho? Dedicum ha aprendido que cuando vaya a una entrevista de trabajo, pondrá sus cojones y su criterio encima de la mesa. Muy bien, muy bien. Dapuno ha aprendido que en Dante's Inferno te puedes cargar a la propia muerte. Pero aún así, Dante puede morir en el juego. What the fuck. Coruscant ha aprendido que Dante's Inferno no le gusta y no se lo va a comprar. Muy bien. Geocatil ha aprendido que Dante's Inferno da puto asco, pero en sentido bueno. Ah, vale. Bien. Ezequiel, bueno, dice, si me permitís, gracias a David por su análisis de Bioshock, que se compró el juego y gracias a él, o sea, gracias a ti, David, lo disfrutó. Sí, creyendo que gracias. Creyendo que iba a pecar de síndrome. Bueno, Zombie Toast ha aprendido que a Jerocatil le pegó una consola de pequeño y por eso se hizo PC de radical. Kenny ha aprendido que la fórmula para hacer segundas partes... bueno, ha aprendido la fórmula para hacer segundas partes buenas. ¿Y qué nos dicen por el foro, Teo? Nada. Por el foro nos dicen... MetaWolf dice... Yo he aprendido hoy que tener a Dante como guía turístico en nuestro viaje al infierno mola. Y que las secuelas están bien, siempre y cuando no sean una expansión del primer juego. Y no, no estoy hablando del Left 4 Dead 2. Superdimos dice... Hoy he aprendido que Víctor no solo quiere sangre en el chat, también la quiere en la redacción, y que existe un hombre capaz de jugar 65 horas en una semana a un juego protagonizado por unos emos, sin darle arcadas. Como diría Homer Simpson... ¡Moskis! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡ Qué currado el comentario. Y por ahora eso es todo. Bueno, el hombre sin nombre dice que ha aprendido que Bioshock muera, Bioshock muera más que el 2. ¿Por qué? Porque es dos veces más largo. Aquí entra en debate, no lo mates aún, David. Porque ya sabemos que tú tienes cojones y criterio. Bueno, y si comenta algo más por el foro. Angus dice que yo he aprendido que Teo y Zoe no se cortan a la hora de criticar la falta de ingenio en el foro. Yo me hago, me hago cargo, y es que no se puede ser brillante. Un momento, ¿alguna vez lo fuimos? Sí. No, el foro lo acaba de ser. Angus, no lo digo por la falta de, no lo digo por la falta de brillante. Lo que pasa es que hoy fue escasa la participación. Quiero spam y quiero críticas radicales, mira, criticáis el juego aunque os guste. Quiero críticas. No, es que esto sea como cualquier revista de hace años de videojuegos. Ya está, quiero críticas todo el rato. Y punto. De todos modos, y esto que quede claro, y yo creo que lo sentimos todos, yo, en nombre de Complejo Anda, me orgullezco del foro que tenemos. La verdad es que, como tenemos animado foro, todos los programas. Sí. Yo creo que, mira, tenemos un buen estudio, unos buenos integrantes, salvo David. Compramos un reloj despertador y ya está, tío. El complejo es complejo. Es verdad, tío. ¿Quién llega puntual? A mí no me tienes que decir nada, ¿eh? Oscar, David y yo llegamos pronto. A mí no me tienes que decir absolutamente nada. Miro en general. Bueno, ya para finalizar, bueno, es que FMA dice que ha aprendido que el chupapollismo gobernará España. Y bueno, para finalizar, yo he aprendido que... que para analizar un juego hay que tener cojones y criterio. Moskis. He aprendido que Oscar se llama Moskis también en el foro. Y he aprendido que... bueno, no he aprendido nada. Me voy a la quedada de Team Fortress 2. Nos vemos a la quedada de Team Fortress 2. Así que hasta la quedada de Team Fortress 2, y a los que no vengáis, hasta la semana que viene con más juegos y más complejo de andar. Agur. Y remixes. Sí. Quedada de Team Fortress 2. A buenas dormir. Noches, qué buenas noches, que os den por saco. A dormir. Moskis, buenas noches. Te quiero. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.